¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes 16 de agosto. Estamos a la mitad del mes de agosto, uno de los meses de mayor incidencia en tormentas tropicales y huracanes, así es de que hay que estar informados. Tenemos al huracán Ernesto que está en el Atlántico, saliendo de las Islas Vírgenes, pero pues agarró rumbo al norte, noreste, noroeste, noroeste es noreste, ¿verdad? Noroeste, noreste, Noroeste. noroeste. Oeste es oeste. Noroeste, Weste, Por eso, West, west, East es noroeste. oeste. Entonces agarró para el norte del oeste hacia Bermudas, las Islas Agarró para Bermudas en el Atlántico, el así es de que le va a atacar allá a las Bermudas. Ojalá ya va como categoría 1, o bueno, está pronosticado que a estas alturas del viernes esté como categoría 1 o 2 el huracán, así es de que hay que mantenerse informado. Para la península de Yucatán no representa ningún peligro ni ningún problema, pero pues de todas formas estamos en plena temporada, hay que estar informados y preparados porque pues estamos en trayectoria de huracanes y esta temporada está pronosticada que va a ser muy intensa. Cosa que pues hasta ahorita ahí la llevamos, ahí la llevamos. Pero bueno, quédese con nosotros. Estamos en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa. Nosotros estamos a través de la plataforma Zoom trayéndoles esta transmisión. Aquí para el mundo mundial estamos en esta transmisión. Me acompañan aquí en la conversación de esta noche la ingeniero Aranza Aruesti y Laura Alcalá Olivera, quien saludo. ¿Cómo están, chicas? Muy Buenas, bien, buenas pues noches. muchas gracias, buenas noches y pues un saludo a toda tu audiencia, esperando que ya estén listos para el fin de semana. Pues aquí estamos puestos ya en fin de semana. Laura, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, Aranza, un gusto estar aquí contigo nuevamente con estos temas Claro. interesantes que siempre traes y bueno, pues esperando que nuestra audiencia también esté preparada para disfrutar del fin de semana. Y bueno, con este tema muy interesante que traes, Aranza, el negocio de la decoración de interiores y que Ajá. pues Sí, bueno, el ser diseñador de interiores es una profesión en auge. Bueno, yo creo que no claro. cualquiera puede ser diseñador de interiores. O sea, tienes que tener muy buen Bueno. gusto, ¿no? O tienes que Pues estudiar, sí. ¿no? Por supuesto, tienes que estudiar, pero Sería tienes que ser muy conveniente. creativo, ¿no? También. Sería conveniente que estudiara. Bueno, pero ya no, o sea, hoy en día ya no se requiere que tengas así estudios súper, súper profesionales y formales. La verdad es que no hay mucha gente que se avienta en este mundo del interiorismo, tomando cursos, buenos cursos, claro. En línea y aprendiendo de otros diseñadores, pues tiene mucho que ver que tengas buen criterio, buen gusto y que te sepas mover en ese ambiente, ¿no? Pero pues yo creo que puedes comenzar un negocio de interiorismo, de diseño, a un nivel pequeñito y vas creciendo poco a poco. O sea, por eso es que es interesante el tema, porque no es para una élite específica, sino yo creo que cualquiera puede comenzar de a poquito con un negocio de decoración de interiores. Pues sí, ¿No? aunque bueno, yo para este tema lo que me viene a la mente es esos programas que luego vemos. Hay un chef que va a los restaurantes que están dados al cuas y pues yo me imagino que les cobra, pero es un programa de televisión en Discovery Channel. y en Sí. donde él, pues, coach, hasta los entrena, los para, pues, que se den cuenta de cómo manejar un restaurante, pero también Sí. él decora el Sí. interior de los restaurantes y los deja deslumbrantes para que tengan Claro. éxito, ¿no? Entonces, Súper pues, importante. pues sí, y tiene mucho éxito este coach, Sí, este sí. coach chef Fíjate, de y este es chef, o programa, sea, y es es chef, chef, sí. no es decorador de interiores, ¿ves? No, Pero él tiene. él trae, contrata, porque se ve que Sí. lleva un ejército de gente que despedazan Sí. el restaurante y lo vuelven a Sí. poner y le ponen Lo vuelven a decoración poner. adecuada al restaurante. O sea, Pues se ve sí. que ha tenido mucho éxito, incluso en el programa también, ¿no? Sí, pues sí, es que sí, la decoración es indispensable, Roberto. O sea, tú vas, no es lo mismo ir a un restaurante ahí todo cutre que ir a un lugar donde realmente te sientes cómodo, la iluminación es agradable, los asientos están cómodos, te invita a quedarte ahí y a seguir platicando y pide y pide y pide, ¿no? O sea, que si estás incómodo, el lugar está horrible, tienes calor, tienes frío. No sé, La no, silla, vámonos ¿no? Creo ya. yo, por lo menos en un Ah, sí. restaurante, las sillas son fundamentales Son para que estés fundamentales. agradable, ¿no? Para que estés cómodo, Claro, ¿no? pero también depende del tipo de restaurante del que se trate, porque cuando hay restaurantes de comida rápida, de lo que se trata es que el ambiente te haga sentir mucha hambre al principio. Pero una vez que comes, ya tienes ganas de largarte. O sea, la decoración está pensada en eso, que consumas rápido y te vayas. O sea, no que estés ahí súper a gusto para que pues el que sigue, ¿no? O sea, por eso es comida rápida. Entonces, Bueno, claro, ¿tú sabías de más eso? bien, pues sí, Sí. me imagino, son las estrategias de marketing, ¿no? Son las, Que sí, son las exactamente. que deben de estar vigentes también hasta en este mundo de la decoración, ¿no? Así es, así es. Entonces, por eso hay que irse enfocando en lo que el cliente espera de su lugar, ¿no? Para que tú le diseñes algo acorde a lo que él necesita. Aunque ahora con la inteligencia artificial que te puede hacer hasta los diseños que tú quieras, ¿no? Pues es un buen reto para los decoradores, ¿no? O bueno, que Sí. aprendan a utilizar la inteligencia artificial Sí. para hacer esto, ¿no? Sí, así es. Digo, la inteligencia artificial es muy útil, pero tiene sus limitaciones. Y una de ellas, pues, es el criterio y el feeling de lo que es, tú como diseñador te estás dando cuenta de que requiere un espacio, ¿no? Y la inteligencia artificial, pues, es una herramienta, pero no te va a resolver el problema completamente, ¿no? Pero sí, claro, te puede ayudar muchísimo. Por ejemplo, a mostrar tus proyectos, tu portafolio, digamos, te puede hacer más fácil el estar moviendo, el pintando, el poniendo un acabado, pues haciendo todo lo que tendrías que hacer en un planito, ¿no? A mano. Y la inteligencia artificial te puede ayudar a tú mostrarle a tu cliente cómo quedaría al final el trabajo, ¿no? Con las texturas, los colores, etcétera. Sí, yo creo que, pues, claro, puede ser muy útil la inteligencia artificial, ¿no? Pues sí, bueno, la Incluso para. inteligencia artificial te puede diseñar, tú le escribes y le dices Sí. cómo quieres que te diseñe y te lo diseña, ¿no? Así es. Pues sí, pero siempre es importante el criterio y el gusto de la gente, ¿no? Y lo que, o sea, el que el cliente pueda decirte qué es lo que está esperando, qué es lo que necesita. Y tú. Muchas veces como diseñador a lo mejor no te lo está diciendo claramente el cliente, pero tú tienes que leer entre líneas y decir, bueno, pues a ver, aplicar tu criterio igual, Roberto, o sea, proponer cosas que al cliente a lo mejor no se le había ocurrido. ¿Cómo somos los clientes? O sea, todo lo decimos a medias y esperamos el diseñador o lo que sea, adivine, ¿no? ¿Qué es lo que estoy pensando y qué es lo que quiero? Entonces, pues por eso es que necesitas a alguien con criterio, con buen gusto y con una idea muy amplia de los materiales y de las tendencias. Entonces, esa es otra, ¿no? Y del Pues estilo. sí, bueno, pero insisto, la inteligencia artificial, si tú le das esos criterios como decorador, te va a diseñar con lo que le estás pidiendo que te decore, ¿no? Lo va a hacer, esa es la ventaja de la inteligencia artificial. Y en la medida que trabajes con la inteligencia artificial, pues te va conociendo tus criterios, tus gustos y te va diseñando de acuerdo a esos criterios, ¿no? Esa es la ventaja de la inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, interesante el tema, amigos, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, a disfrutar el fin de semana, que todavía andamos con temperaturas altas, aunque ya se supone que en estas fechas de agosto debe de empezar a bajar el calor, pero pues no, todavía tenemos temperaturas altas y con tanta humedad ese bochorno se vuelve insoportable, así es de que a seguir practicando la crioterapia, que la crioterapia no es otra cosa que cargar una hielera bien equipada. Mire, le voy a dar una recomendación. Pásese a Juan Valdez Café a tomar un café bien caliente, expreso y con un vaso con hielo de agua y créame, eso le quita el calor en tres patadas. Así es de que pruébelo y ya verá de lo que le platico. Hoy ya eres parte de un café único con un sabor premium y con presencia en más de 20 países. Siempre es un placer tenerte con nosotros. Recuerda visitarnos a nuestra tienda Juan Valdez Café, pedir tu café favorito, quedarte a platicar o trabajar o pasar un buen rato. Tienen instalaciones verdaderamente cómodas, con aire acondicionado, iluminadas, con wifi. La verdad que Juan Valdez Café, este está bien instalado. Los invitamos a conocer los diferentes perfiles de café que puedes encontrar en Juan Valdez y una gran experiencia como los cafés balanceados o los cafés fuertes, espresso o el ideal for espresso. Y bueno, la verdad que mire, a mí me gusta el café campesino, así pídalo. Es un café tipo café de olla, pero sin tanta azúcar, con un sabor y con ese café premium 100% colombiano, tiene un sabor verdaderamente inigualable. Así es de que lo invito, pasen a Juan Valdez Café. Está ubicado en Avenida Cámara de Comercio San Ramón Norte, a un costado de la Glorieta del Pocito, a 50 metros de la Glorieta del Pocito. Aquí en Mérida, su horario de lunes a domingo de 7 de la mañana a 10 de la noche. Y puedes pedir servicio a domicilio a través de Rappi o tiene el drive-thru que pasas con tu coche, compras tu café y sigues tu camino. Así es de que vamos a visitar Juan Valdez Café. Próximamente Juan Valdez en City Center. Les estaremos informando. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá Oliver y Aranza Aruesti con este tema de la decoración de interiores. Aranza, ¿con qué seguimos? Bueno, Robert, pues mira, unas cuantas claves para emprender, ¿no? Dos, tres cosillas sencillas. Mira, lo primero, pues es la formación, ¿no? O sea, si no basta con ser creativo y original, pues es que realmente necesitas ciertos conocimientos para sacarle partido al negocio, ¿no? Entonces, pues sí, como te decía, se pueden tomar cursos, hay cursos muy buenos, aunque sean en línea, son cursos muy buenos, diplomados y todo que puedes tomar para abonar a tu formación, ¿no? Después, bueno, pues tienes que entender, o sea, tienes que reciclar tus conocimientos, que eso significa que el mundo del diseño y la decoración, pues tú sabes, están cambiando continuamente. Entonces, siempre tienes que estar al tanto de las tendencias, de los nuevos materiales, de todos los productos que hay para decorar, ¿no? Precios, todo, tienes que tener idea de cuál va a ser el giro que vas a tomar. Y sobre todo, Aranza, creo yo que ahora a veces la sustentabilidad, esto, el cuidar la ecología, se convierte en una moda, ¿no? Aparte Sí, de moda, pues sí. tenemos que cuidar la ecología y Sí. en el decorado de interiores o decorado de edificios, ya ves, he visto que en la Ciudad de México han decorado edificios con plantas por fuera para hacerlo Sí. más ecológico, ¿no? O sea, el mundo Más fresco. más fresco, el mundo de la sustentabilidad está Sí. cobrando fuerza, ¿no? Sí, de hecho, pues bueno, ya desde hace mucho tiempo está eso de poner plantas en la azotea, o sea, hacer un jardín en la azotea de casa, por ejemplo. Eso te ayuda muchísimo a refrescar el ambiente adentro de la casa y además, pues bueno, tienes un proyecto muy bonito ecológico, ¿no? Y sí, es cierto, hoy está muy de moda los materiales reciclados. El utilizar muchísimo la naturaleza, las plantas, o sea, todo eso está súper de moda, ¿no? Y los materiales, digamos, originales, como, no sé, hasta el chucum, bueno, aquí está muy de moda el chucum desde hace mucho tiempo, pero pues es un material natural que te sirve para decorar, ¿no? Y así hay muchas otras cosas, el adobe, por ejemplo, en fin, o sea, son materiales que son naturales y que te sirven para construir y para decorar, pero pues sí tienes que estar muy metido en ese mundo, ¿no? Para siempre estar al pendiente de las tendencias. Y bueno, pues eso va de la mano con el siguiente punto, que es tener claros cuáles van a ser tus servicios, ¿no? Digamos que si tú te vas a dedicar a decorar desde cero o te vas a dedicar a restaurar, o sea, tomas los lugares así como están y nada más restauras, nada más arreglas lo que está, digamos, deteriorado, pero con lo mismo, con los mismos elementos que ya existen ahí en ese espacio. O puedes hacer un espacio totalmente nuevo, ¿no? Pero también tienes que decidir si te vas a hacer todólogo y vas a ser un decorador que le entra al estilo clásico, como al estilo moderno, como al estilo minimalista, ecológico, rústico, etcétera, etcétera. O si te vas a dedicar, si te vas a enfocar en un estilo específico y te puedes hacer súper experto en un tipo de decoración muy específica, ¿no? Por ejemplo, ahorita está muy de moda esto que estamos diciendo de lo ecológico, pero también el recuperar los elementos en su forma natural con el deterioro natural que le da el ¿Qué pasó? Ay, Ahí perdón. ya. Ahí sí me escuchas, ¿verdad? Sí, ¿Ya? te dejé de Dije. escuchar un Sí, momento. no sé, se le fue el avión a mi micrófono. En fin, y entonces te digo, o sea, hay un estilo que se llama Wabi Sabi, que a mí me encanta mucho, que es una Wabi-sabi. Wabi Sabi. ¿Qué quiere decir eso? Es un estilo que nació en Japón y es lo que te estaba comentando, que el chiste es recuperar la apariencia de las cosas tal y como el tiempo las ha dejado, ¿no? O sea, a lo mejor hay un muro que ya está todo descarapelado y en lugar de ponerle un acabado y tapar todo lo que está así medio feíto, pues lo recuperas y le das ese, o sea, le das una nueva vida así como está, o sea, dando a entender que pues es un muro por el que ya pasó el tiempo y se ven las piedritas, pero otras partes se tienen ahí como pedacitos de cemento o pedacitos de pintura, ¿no? Pero eso es lo padre de ese estilo y que está de súper moda. Bueno, ve cuántas casas, cuántas propiedades hay en el centro, Robert, ¿no? Sí, Que son totalmente está de moda, ¿no? restauradas. Aquí en Mérida, Sí. restaurar casas antiguas, ¿no? Así es, pero respetando el paso del tiempo y no, ay, no, mira, aquí hay una albarrada, la voy a tirar. Pues no, o sea, mejor la recuperas y la dejas bonita, ¿no? Pero que siga existiendo esa idea de que pasó el tiempo y es una construcción antigua, ¿no? Y bueno, también junto con esto de preservar, digamos, lo antiguo está el reciclar, ¿no? El reciclar materiales, el reciclar o utilizar Sí. puertas antiguas, que es Sí. como reciclarlas, ¿no? Que está muy de Sí. moda, sobre todo esas Así es. puertas de madera coloniales y muy importantes. Pero bueno, interesante, amigos, usted se quiere dedicar a decorar interiores, pues quédese. Ahorita vamos a seguir platicando con usted. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. A disfrutar. Bueno, todavía mucha gente anda de vacaciones, ¿no? Ya sé que los chamacos entran hasta el 26, sobre todo las primarias, hasta el 26 de agosto. Así de que déjeme darle una recomendación. El Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, que está ubicado en el centro de Mérida, sobre la calle 57 por 46 y 48, muy cerca de la plancha, a una cuadra de la plancha. Ellos te ofrecen planes educativos para kinder, primaria, secundaria y medio interno. Y amigos, atención, papás. Ya estamos en la recta final para iniciar este ciclo escolar y la mejor opción es el Centro Educativo Nicolás Cámara Luján. Ofrecemos el servicio de medio interno, donde los alumnos se quedan en horario extendido a realizar las tareas del día siguiente, supervisados por maestros expertos. Tienen un comedor donde reciben alimentos adecuados y balanceados y a lo mejor les guisan cosas deliciosas. A mí ya me tocó estar ahí en el comedor, así es de que, papás, esta es una ventaja importante, sobre todo para los papás que trabajan hasta en la tarde. Tenemos aulas climatizadas y adaptadas a cada nivel educativo. Tienen computadora, tienen wifi, tienen pizarrones electrónicos. La verdad que las instalaciones del centro educativo son de primera y sus chiquitines van a estar estudiando, pues, muy bien, muy a gusto, muy cómodos. Y bueno, comunícate, están en inscripciones 9991-4376-12. Búscalos, ellos están en calle 57 por 46 y 48 en el centro, a una cuadra de la plancha. Así es de que Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, donde hacemos de la educación un legado para los niños. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan en la conversación de esta noche Laura Alcalá Oliver y Aranza Aruesti con este tema de decoración de interiores. ¿Con qué seguimos, Laura? Pues aquí la experta en el tema Aranza. Bueno, Experta, no, pero pues es Bueno, su pero qué cultura. importante es tener una decoración adecuada para trabajar a gusto, para Ay, incluso sí. vivir a gusto, porque hay veces Sí. que pues las cosas están acomodadas, apiladas, no están acomodadas, están apiladas, la sociedad y todo. Y eso nos afecta incluso en la salud, ¿no? Pero todo, todo, o sea, cualquier espacio donde estés, donde trabajes, donde, cualquier espacio, pues tiene mucho que ver que te sientas cómodo, que esté bonito. O sea, yo digo que la decoración tiene mucho que ver en el estado de ánimo de las personas, ¿no? Entonces, es lo que estábamos diciendo de los restaurantes o de un hospital, por ejemplo. Ahorita, bueno, más adelantito vamos a ver lugares donde se puede aplicar el diseño de interiores, ¿no? Que Bueno, son. alguna vez, perdón, Aranza, alguna vez leí o escuché lo de es filosofía o el feng shui, que hasta te dice cómo debes de poner tu cama con respecto a la puerta o si Sí, entra el sí. sol, o es toda una filosofía Sí. japonesa, ¿no? Para que tu medio No, ambiente, tu lugar creo que donde es China. estás, o Creo que China, es China. Ajá, estés sí. espiritualmente bien, ¿no? No sé, Para la es... energía, para que fluya la energía. Pues va más en más en ese sentido que propiamente la decoración de interiores. Sí va de la mano, pero va más en el rollo de qué colores utilizar, qué materiales también incluir en tu decoración, la posición de cada mueble, cada elemento en un espacio, ¿no? Bueno, también puedes ser un decorador especialista en esa disciplina. O sea, es que es lo que te digo, o sea, tienes que definirte y ver si te vas a enfocar en un solo estilo, en una sola disciplina, o vas a hacer de los diseñadores que escuchan a su cliente y con base en lo que el cliente les está diciendo que necesita, bueno, pues ellos ya se van formando una idea de qué estilo les puede convenir, ¿no? No te vas a enfocar a una probablemente en especial, pero depende mucho de cada quien, depende para qué tengas talento también. O sea, hay gente que dice, bueno, yo, la verdad, yo tengo más talento con la decoración moderna que con la clásica, o no. O hay alguien que dice, no, pues a mí me gusta el estilo barroco y yo no voy con el estilo rústico, en fin. O sea, depende de cada quien y depende del cliente y depende del mercado en el que te estás moviendo, ¿no? Ahora que está, por ejemplo, que ha habido mucho auge de la construcción en Mérida, pues yo siento, es mi sentir, ¿eh? Pero igual hay mucha gente que no lo ve así, pero yo siento que se están enfocando en un estilo ya muy, pues ya como muy parejito, ¿no? Como que ya Muy es padre minimalista, encontrar, ¿no? pues. Minimalista. No, ni siquiera es minimalista, Robert. Es así como muy de como que se copian el estilo unos a otros y ya todos hacen lo mismo. Entonces, es muy gratificante encontrar a alguien que tenga un estilo de verdad original y propio. Y pues no, la verdad es que yo de lo que he visto, claro, como no me dedico a eso y no estoy en ese ambiente, pues no te sé decir, pero yo lo que he visto es que todo se parece Bueno, mucho la esos son los arquitectura. desarrolladores inmobiliarios, ¿no? Sí, Que por sí, cuestión de costos, pues sí. más vale hacer todas las casas parecidas o Sí. iguales, Sí. y pues por cuestión de costos o cuestión de inversión, cuestión de rapidez, etcétera, ¿no? Sí, puede ser, pero bueno, pues. Por eso a lo mejor hay gente que dice, ay, no, ya, guácala, yo prefiero contratar mi propio decorador y que me sorprenda, ¿no? Y que haga algo aquí así totalmente distinto y a lo mejor que traiga ideas totalmente novedosas del lejano oriente o de Europa o qué sé yo. ¿no? Algo Bueno, que digo, puede ahí ser. yo creo que, y no tengo nada en contra de las señoras, pero pues las señoras siempre se imponen, ¿no? Sobre todo, bueno, las señoras siempre quieren tener cajones y closets por todos lados, ¿no? Digo, Pues está esa bien, es en mi vez de tener todo impresión. tirado. Esa es mi impresión. Sí, bueno, sí, exactamente. Entonces, bueno, también como diseñador también puedes empezar a hacer tus pininos en línea, también puedes empezar tu negocio en línea con un sitio web que esté así súper funcional, ¿no? Para lo que te estás dedicando. O sea, es otra manera de empezar tu negocio, hacerlo en línea, teniendo un sitio web, pero tiene que ser perfecto, ¿no? Porque estás hablando de que es el sitio web de un diseñador de interiores. Entonces, de entrada, tiene que ser muy funcional, tiene que ser muy atractivo, muy estético tu sitio web, tiene que tener un contenido muy completo, tiene que destacar tus servicios y tus habilidades, ¿no? Bueno, para la gente sea fácil disponer de toda la información que requiere, ¿no? Tus servicios, los productos, porque a lo mejor no solamente haces el diseño de interiores, sino también vendes los productos, puedes vender mobiliario, puedes vender acabados para los muros, para los pisos, elementos decorativos. A lo mejor te enfocas mucho en lo que son plantas, macetas, jardineras, ¿no? Decoración de bueno, ya puedes dedicarte también a tener ese tipo de elementos para los interiores, no solamente para jardines, ¿no? Que eso ya es una especialidad aparte, digamos, más como de paisajismo. Pero ya se ve cada vez más cómo la gente quiere tener cosas naturales y tener plantas que sean adecuadas para el interior y todo eso, ¿no? Absolutamente, es un mundo sumamente amplio y bueno, pues qué buen tema nos trajiste, pero si me lo permiten, vamos a seguir platicando de esto ahorita que regresemos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, gracias a Dios es viernes, a disfrutar el fin de semana. Déjeme recomendarles, si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Adi Timper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas. Las tenemos en Montecristo, Periférico, Altabrisa, Verona, Royal Cauquel, Chuburná, Progreso. Y bueno, amigos, Adi Timper en el mes de septiembre estará inaugurando una tienda más en su aniversario número 29. Así de que, y bueno, aquí tendremos a nuestros amigos de Adi Timper platicando con ustedes, porque pues ellos son los especialistas. Si quieres tú construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, ellos son especialistas en impermeabilizantes, principalmente aislantes térmicos, porque pues en esta región tenemos que proteger nuestras construcciones contra las lluvias, la humedad, contra el calor y pues ellos son los especialistas. Además, tienen su tienda virtual, un portento tecnológico que te permite adquirir todos los productos, consultar a los especialistas, te los llevan hasta la puerta de tu casa, tienen diferentes formas de pago. La verdad que Adi Timper ampliando sus servicios, construyendo confianza, búscalos en www.aditimper.com. .mx. Te repito, la página www.aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan en la conversación de esta noche Laura Alcalá, Oliver y Aranza Oroesti, y con el tema este de el negocio de decoración de interiores. ¿Con qué cerramos, Aranza? Pues, ¿qué te parece si platicamos sobre los espacios que son susceptibles de decorarse, ¿no? Ah, claro. Bueno, pues lo típico son las residencias privadas, ¿no? O sea, decorar las salas de estar, cocinas, dormitorios, baños, ¿no? Pero también están las oficinas, o sea, los espacios de trabajo, las salas de junta, recepciones. Oye, y bueno, ahora con el home office, pues muchas casas que tuvieron que adecuarse para acomodar su oficina, ¿no? Sí, tener un espacio adecuado con todo lo que necesitas, que antes lo tenías en tu oficina, pero pues ahora ya tuviste que hacer un espacio para no estar ahí sentado en tu cama tecleando con la computadora, ¿no? ¿No? Y Bueno, empezamos a lo así, ¿no? mejor es lo más cómodo, ¿no? Pues no, desde luego es lo más cómodo, pero ahora el problema es que como te tienes que estar conectando por Zoom, pues ya no puedes estar en pijama tan a gusto, ¿no? O a lo mejor de arriba, de la cintura para arriba estás muy mono y típico, ¿no? Y Ah, abajo bueno, pues esa traes es una nueva moda, pantuflas. ¿no? Sí, exacto. Bueno, pero pues ahí está la decoración de oficinas, ahora que vuelve la gente a las oficinas, sobre todo estos espacios de coworking, ¿te acuerdas que una vez platicamos de lo que son los espacios de coworking? Donde Claro. es un espacio enorme de oficinas y hay varias empresas que están ahí rentando el espacio, ¿no? Entonces, bueno, pues se necesitan espacios cada vez más funcionales, más agradables para que la gente pueda realizar su trabajo cómodamente, ¿no? Y luego, bueno, pues lo que estábamos platicando, restaurantes y bares, ¿no? Los salones, las cocinas industriales, es muy importante también que no estén hechas una desgracia, ¿no? Ah, bueno, porque ahora también, pues con esa moda de que en muchos restaurantes tú puedes ver la cocina, o sea, hay una ventana donde tú puedes ver a la gente en la cocina. Entonces también es muy padre tener una cocina súper moderna, funcional, limpia, ¿no? Es una manera de hacer las cosas, ¿no? Hoteles, bueno, pues claro, los hoteles, las habitaciones, las áreas comunes, el spa, gimnasio, todo eso, ¿no? Las tiendas comerciales, Robert, también, pues las boutiques, los supermercados, centros comerciales, todo eso tiene un punto en donde hay que meter decoración de interiores. Los espacios educativos, o sea, las escuelas, las universidades, pues necesitan decoración en las aulas, las bibliotecas, salas de conferencias, también áreas comunes. Áreas Bueno, deportivas yo creo también. que o sea, a nivel social, a nivel humano, pues siempre estamos en un espacio que requiere tener un proceso de decoración, ¿no? Sobre todo Ambientación. de ambientación para que estés bien, para que, por ejemplo, aquí en Yucatán, con estas temperaturas tan altas, pues tener corrientes de aire cruzado o tener posibilidades de aires acondicionados en su Sí. funcionamiento más eficiente, etcétera. O sea, son muchos Sí. aspectos de los que hay que tomar en cuenta, ¿no? Claro, el decorador de interiores tiene que ser capaz de considerar estas cosas, ¿no? Y también, bueno, pues si estamos en un lugar donde haga muchísimo calor y todo lo que quiere son espacios abiertos, amplios, con colores neutros, digamos, que no te sientas en un ambiente así tan opresivo, ¿no? Entonces, pues sí, tiene mucho que ver. No es la misma decoración aquí que, por ejemplo, en los países nórdicos, ¿no? O sea, también tienes que considerar esas cosas que son a criterio, ¿no? También del decorador. Por ejemplo, clínicas y hospitales, Robert. Ay, qué importante es estar en una clínica que muchas veces estás ahí sentado durante horas esperando a que te den tu consulta o a entrar a un estudio, lo que sea. Y pues que estés en un lugar cómodo y hasta bonito, porque ya de por sí estar en un hospital, pues la mayoría de las veces no es agradable, ¿no? Entonces estar en un ambiente que está decorado así con muy buena mano, con buen gusto, que te sientas un poco en un lugar acogedor, pues es también muy importante, ¿no? Entonces, las habitaciones de los pacientes, más con lo que se paga ahora de Sí, hospitalización, o sea que es más caro que un mínimo, hotel, ¿no? nada, pero por mucho, ¿no? Bueno, además por todos los servicios que requieres en una habitación de hotel, digo, de hospital, pero bueno, o sea, que también tengan un espacio bonito, que te sientas bien de estar ahí, ¿no? Que digas, bueno, a lo mejor ya se justifica un poco lo que te están cobrando, ¿no? No, bueno, ahí en un hospital creo yo que la parte de instrumentación médica, aparatos, es lo más importante, ¿no? O sea, la decoración creo que sale sobrando, ¿no? Digo yo. Más o menos, es que son cosas diferentes, o sea, la parte operativa, pues eso estará a cargo de alguien que sea experto en diseño de hospitales, pero sí se necesita un decorador para el color de las paredes, el tipo de sillas que van a poner en las salas de espera, hasta el mostrador, Robert, pues tiene que estar bonito, moderno, la iluminación. Todo eso va de la mano del decorador de interiores. Entonces, pues el instrumentista, ese, pues, ese, ¿qué le importa de qué color es la barra del mostrador, de la recepción? ¿A él qué le importa? O sea, pues él tiene que ver más con los aparatos y todo, que estén bien, ¿cómo se llama? Que haya buena. ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el avión. Bueno, pues que estén bien los aparatos, que no haga frío, que no haga calor, que no haga. Bueno, eso es importantísimo. Los aparatos siempre tienen que estar en un ambiente muy frío, ¿no? Bien. Ay, oye, ya, este es Ya estamos acabando el síntoma de. programa, no te preocupes, ya se está Sí, sí, acabando el sí. Sí, programa. exactamente. Sí, creo que sí. Creo que ya me pegó el viernes, man. Ya estoy pensando. Claro, Ya estoy pero oye. pensando cómo va a acabar el viernes. Interesantísimo el tema, Aranza. Muchas gracias, como Gracias, siempre. Robert. Muy interesante el tema. Pero bueno, se nos acabó el programa. Vámonos. Gracias, Aranza. Vámonos. Gracias a ustedes. Un beso, un abrazo. Gracias. Vámonos, Laura. Gracias, Aranza. Gracias por todos los Gracias. tips. Y Bien, gracias, amigos, amigos. por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana a 2 de la tarde por esta misma emisora.